Muy buenas noches, Pancho. Muchísimas gracias por la invitación a acompañarte durante esta emisión de Back to Basics. Un caluroso saludo para ti desde el municipio de Chojoa y para todos y todas las radioescuchas que nos hacen el honor de acompañarnos esta noche a lo largo y ancho del territorio nacional y hasta donde alcance la señal de Radio Estudio RSM. Y para entrar en materia, fíjate que me gustaría comentarles a nuestros radioescuchas que los orígenes del género que hoy abordamos, la trova, los podemos ubicar en la época medieval. Es decir, una etapa de la historia del mundo que se ubica aproximadamente entre los siglos 3 y el siglo 15 de nuestra era. Es decir, entre el año 200 y el año 1400 después de Cristo, ¿no? Y hablamos de una etapa en la que la gran mayoría de las personas no se encontraban alfabetizadas. Es decir, no sabían leer o escribir. Y se cuenta que los trovadores, también llamados juglares, cumplían con una función muy importante en las distintas regiones donde operaban. Y era esta función precisamente la de cantar las noticias importantes, la de construir con música y letra una especie de registro histórico, ¿no?, de los eventos importantes que iban ocurriendo en los distintos reinos de Europa. En América Latina, fíjense ustedes, queridos radioescuchas, en América Latina las primeras manifestaciones de lo que hoy conocemos como trova surgieron precisamente en Cuba. Estamos hablando de una etapa que podemos situar a mediados del siglo XIX, 1850 aproximadamente, con canciones que evocaban, que hablaban del pasado esclavo durante la colonia, ¿no?, pero que también hablaban un poco de las victorias del pueblo cubano, de las tradiciones isleñas, y fundían finalmente pasado y presente en un todo, en ciertas composiciones que poco a poco fueron formando un testamento musical muy importante. Y desde estas raíces de las que compartimos, desde estas raíces de la trova cubana, algunas décadas después florecería un movimiento regional muy importante en toda la América Hispana. Y aquí nos referimos a la nueva trova cubana que desde la década de los 60 aproximadamente contagió a cantautores de todo el continente americano. Hablamos de canciones que nacieron precisamente con un espíritu crítico, combativo, revolucionario y que acompañaron muchos movimientos sociales en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México, en Argentina, ¿no?, muchos movimientos sociales reivindicativos, estudiantiles, sindicales, campesinos, feministas, en toda la parte sur del continente. Y bueno, para empezar, me gustaría compartirles una primera canción de Silvio Rodríguez, que es precisamente uno de los máximos exponentes de la nueva trova cubana. En sus canciones, que abarcan registros temáticos muy diversos, hay un elemento social, crítico, que en algún sentido me parece a mí que iluminan esas áreas de la realidad que están traspasadas por la desigualdad o por la pobreza, la injusticia, y al mismo tiempo proponen una visión ideal del mundo en el que vivimos. La canción que vamos a escuchar, queridos radioescuchas, la canción que vamos a escuchar ahora lleva por título La Era Está Pariendo un Corazón. Y esperamos que la disfruten. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pasando. corazón no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Y bueno, la nueva trova cubana no se quedó en Cuba solamente, pues la música, es sabido, tiende a romper las fronteras. Y así pasó con este género, que rompió las fronteras incluso del embargo económico impuesto a la isla por los Estados Unidos, cruzó el océano y llegó a escucharse en todos los continentes del planeta. Sin embargo, sí hay que precisar que fue en Centro y Sudamérica donde iba a dejar una huella muy profunda y donde además sería un detonante para el surgimiento no solamente de trovadores sudamericanos, sino de muchos estilos musicales y de movimientos musicales que forman parte importante de la historia musical de la América Hispana. La pieza que vamos a escuchar ahora fue un tema muy popular en Nicaragua durante los años de la Revolución Sandinista. El título de esta canción es Araré el aire y los intérpretes son el dúo Guardabarranco. Ya verán ustedes, estimados y estimadas radioescuchas, cuál es la propuesta de este tema tan interesante. Sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el aire. Yo sembraré un canto, plantaré la esperanza. Araré, araré, araré el alba. Y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Hay el sentir, el querer, el soñar, no se tocan. Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría? No hay canción que se toque. Son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto. Yo sembraré un bosque, le daré llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas. Los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho. Como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Por camionada, ahora no queda nada, loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro, nada, nada, nada. Ahora no queda nada, loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro. Araré, araré, araré el aire. Vamos a hablar ahora de otro país sudamericano que fue también un semillero de cantautores, de trovadores, de compositores muy importantes dentro de este género que se denomina como la trova. Estamos hablando de El Salvador, precisamente, ¿no? Un país que fue gobernado por una dictadura militar desde 1931 y hasta 1979. Imagínense ustedes, casi 50 años, casi 50 años en los que se ensanchó la brecha social entre ricos y pobres, se favoreció también la pérdida de libertades fundamentales y se impuso lo que se conoce como un régimen militarizado de terror. Con todos estos ingredientes y otros más, se fueron cocinando lentamente pues distintos estallidos sociales que se dieron durante la segunda mitad del siglo y que culminaron con un periodo que se conoce como la Guerra Civil del Salvador, que podemos ubicar entre los años 1979 y 1992. Una época terrible para el pueblo salvadoreño que dejó a su paso pues una estela de 75 mil muertos y más de 15 mil desaparecidos. En la trova salvadoreña específicamente pues podemos encontrar referentes a la vida campesina, referentes a la vida en el campo de batalla, en las barricadas, alusiones a la camaradería entre los combatientes, entre los guerrilleros, y también elementos propios de la mística cristiana, de la teología cristiana, y que podemos identificar seguramente, ¿no?, con la influencia en la región durante esa época de lo que se denomina como teología de la liberación. En la pieza que les vamos a compartir ahora, el grupo salvadoreño Yolocamba Ita nos comparte en esta canción denominada o titulada Regalo para un niño, cómo la infancia es verdaderamente la promesa del futuro. Una promesa por la que sin duda vale la pena tomar las armas y alzarse en rebelión. Paz y su flor pura, Te regalo un clavel meditabundo para tu blanca mano de criatura. En tu mundo que tiembla estremecido, hoy te dejo la paz sobre tu mundo. De niño por la muerte sorprendido, una hacía sin Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en frutos sazonada y un mundo con azúcar de melones. La la la la y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A vos, que sos la semilla del hombre nuevo, que no conoces la alegría del pan a tiempo, que te toca morir sin ser momento. Tu madre violada, tu padre asesinado y vos viviendo en los montes, huyendo de la guardia. En tus ojos la profunda mirada de farabundo y en tu pecho el rojo y el amarillo del pueblo. En vos se expresa el dolor, el sufrimiento, la represión, la miseria. Vos nos inspirás para amar la paz y para hacer hoy la guerra. A vos te pertenece nuestra lucha, para vos nuestro esfuerzo, para vos nuestra victoria. Veo tus ojos asombrados, pero si hoy tenemos que empuñar las armas, es para que tú puedas jugar mañana en el parque. Muchas gracias, queridas y queridos radioescuchas, por continuar todavía con nosotros en Back to Basics. Les saluda desde el sur de Sonora, en Bacobampo, su amigo Omar Bravo. Y continuamos hablando de la nueva trova y de las distintas manifestaciones de este género en la América Hispana, en los distintos países de Hispanoamérica y de Sudamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, aún no hemos tocado el caso argentino, que se trata sin duda de un país que dio también un grupo muy importante de trovadores, de cantautores, de compositores, hombres y mujeres que le cantaron también a su tiempo y a su hora. Y bueno, si hablamos de Argentina, tenemos que hablar necesariamente de La Negra, es decir, de Mercedes Sosa, que es una de las intérpretes más influyentes de lo que se denomina como nueva canción latinoamericana. Una intérprete que a lo largo de su carrera le cantó con un sentimiento inigualable al amor, a la belleza, a la libertad, a la solidaridad de los pueblos. Les comparto que personalmente Mercedes Sosa es una de mis intérpretes favoritas de todos los tiempos. La canción que me gustaría compartirles ahora es en realidad original de una compositora de nombre Marielena Walsh, que también es una figura muy importante de la canción argentina, pero en la voz de Mercedes Sosa. Esta canción lleva por título Como la cigarra y de verdad espero que la disfruten tanto como lo hago yo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Fíjense que un caso muy especial, un caso digno de mencionarse aparte, es el del cantautor chileno Víctor Jara, máximo representante de la llamada Nueva Canción Chilena también. Y bueno, ¿por qué es especial Jara? ¿Por qué es especial Jara en el contexto de la música popular chilena? Pues porque encarna, yo creo, como ningún otro cantautor, la figura del soldado del pueblo, ese cuyas armas son la palabra, la voz, la guitarra y el sentimiento. Las canciones de Jara hacen una crítica tremenda, una crítica muy puntual a la desigualdad social, y rescatan también de una manera muy interesante personajes del Chile cotidiano. Hablamos de los labradores, de las cocineras, de los albañiles, de los estudiantes, de los profesores, y estas canciones sin duda alientan una búsqueda de justicia social y de igualdad. Fue una figura muy importante, además, tenemos que mencionar ese tema, ese punto, que fue Jara una figura muy importante durante la resistencia al golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973, cuando Pinochet toma la Casa de la Moneda y derroca a Allende. La influencia, fíjense, era tal con las juventudes chilenas que Jara se convirtió en un objetivo militar durante el pinochetismo. Tanto así que apenas se consumó el golpe de Estado, Víctor Jara fue apresado y torturado de manera ejemplar. Cortaron sus dedos y su lengua para que ya no pudiera cantar, pero sin duda su voz, aún en silencio, siguió resonando y alentando a las juventudes revolucionarias, no solamente de Chile, sino de todo el mundo, sin lugar a dudas. La canción que vamos a escuchar ahora de Víctor Jara es una canción muy popular, que lleva por nombre Plegaria a un labrador. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Oh. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Como hemos escuchado en las distintas piezas que compartimos esta noche, hay una especie como de horizonte temático en las composiciones de la nueva trova, ¿no? Pareciera que estas canciones expresan el propósito de resistir, el propósito de combatir, de construir un mundo mejor. Y algo interesante en ese sentido es que el amor, como una emoción, como un sentimiento que nos mueve a la acción, pues juega un papel combativo. Es en la canción de la nueva trova un arma de combate en un mundo que aparentemente está carente de amor, ¿no? Hablamos en principio, sin duda, del amor filial, del amor patriótico, del amor a la patria. Sin embargo, vamos a ver poco a poco cómo en las canciones de la trova, en las canciones de la nueva trova, el amor romántico empieza a ganar poco a poco terreno. Y en algún punto, las composiciones expresan emociones y expresan sentimientos que podemos interpretar en un contexto sensual y romántico. Vamos a regresar a Cuba para escuchar a otra de las voces más importantes de este género. Vamos a escuchar ahora al cantautor Pablo Milanés, del que seguramente ya habrán ustedes escuchado alguna composición en su voz o en la voz de otros intérpretes. Y la canción que ahora vamos a compartir con ustedes lleva por título Yolanda. Y es justamente, esta canción es justamente una declaración de amor. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. Eternamente Yolanda. Y bueno, estimadas y estimados radioescuchas, no hay plazo que no se cumpla. Y a mí me queda solamente esta noche darles las gracias, darles de verdad las gracias por permitirme acompañarles durante algunos minutos en esta transmisión de Back to Basics dedicado a la trova. Muchísimas gracias por el favor de su atención y muchísimas gracias a mi amigo Pancho por haberme invitado a acompañarte la noche de hoy, compartiendo con los radioescuchas algunas de las canciones que son parte ya de mi historia, como radioescucha, de mi historia como un aficionado también a la música. Deseo para todas y para todos ustedes una noche feliz y se quedan unos minutos más con nuestro amigo Pancho. Sigan disfrutando de este genial programa, sigan disfrutando de la buena música en Back to Basics. Buenas noches.